la constitución bolivariana de Venezuela es una de las constituciones que se distingue del resto de ellas de América Latina y el Caribe por la amplitud de los derechos que esta norma contiene con relación a los pueblos indígenas, que van de aquellos derechos tangibles de la tierra, territorio, recurso, los intangibles, la biodiversidad, propiedad intelectual, entre otros, los que sin duda que se habla muy poca de la constitución bolivariana, sin embargo es una de las constituciones más avanzadas en cuanto a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, y especialmente lo que se ha manifestado en esta elección de los constituyentes indígenas, que le da un estatus especial a todos los pueblos que viven en Venezuela, los pueblos indígenas. Ahora, esta forma organizativa, ¿cómo la ha visto aplicada al proceso constituyente? Es decir, ¿la constituyente venezolana tiene como objetivo empoderar, de alguna manera empoderar el pueblo venezolano? ¿Qué rol tienen, según usted, las organizaciones, los pueblos indígenas venezolanos en este proceso? Determinante la participación de los pueblos indígenas, porque se reconoció el derecho de elegir 8 constituyentes para la Asamblea Nacional Constituyente. En definitiva, estos 8 constituyentes van a participar de manera conjunta con toda la sociedad venezolana para determinar el futuro, un futuro en armonía, un futuro en respeto, un futuro en coordinación con los poderes del Estado, cuestión no común en América Latina. Y un segundo asunto se refiere al procedimiento que se ha establecido para la elección de los constituyentes de origen indígena. En definitiva, me refiero a que se reconoce el derecho a elegir bajo el principio de la autodeterminación. En definitiva, se utilizó las instituciones propias de los pueblos indígenas para nominar a los constituyentes, no fueron sometidos en el régimen común de los venezolanos, sino bajo un estatus procedimental especial, lo que se entendería como un acto de autodeterminación de los pueblos indígenas. Y en ese sentido yo quiero subrayar que en la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, que establece la libre determinación, en Venezuela se ha llevado a la práctica en una de sus manifestaciones a la hora de elegir los constituyentes de origen indígena. Tengo entendido que a nivel internacional, en los últimos años, se ha establecido la práctica de la consulta en muchos casos acerca, por ejemplo, de las decisiones que el Estado toma sobre tierras y sobre costumbres que tienen que ver justamente con las poblaciones indígenas. Pero en este caso hay una diferencia grande, que es la de la autodeterminación. ¿Conoce algún otro lugar o algún otro momento en América Latina a donde se haya aplicado algo similar? No hay mucho precedente sobre la autodeterminación indígena. En gran parte, desde México al sur, los estados al máximo conceden el derecho de consulta. Claro. Por ejemplo, Chile hoy día está realizando en este momento que estamos en esta entrevista, en Chile se están desarrollando varias sesiones de consulta para un eventual reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de los mapuches en particular. Pero más que ser una consulta, lo que se está llevando en Chile parece una encuesta en donde no tiene un carácter vinculante, prácticamente es una encuesta que el poder del Estado decide al margen de los indígenas. Entonces creo que es de suma relevancia, de mucha importancia lo que sucede en Venezuela, porque se reconoce el derecho de autodeterminarse en los asuntos que le es propio. Comúnmente en las instituciones estatales, sea en Chile, Argentina o México, prácticamente son las instituciones estatales las que deciden del presente y el futuro de los pueblos indígenas. Sin embargo, en Venezuela, con la elección de los constituyentes, se da un caso paradigmático del ejercicio de autodeterminación y a partir de ahí se siente un precedente muy valioso para las relaciones institucionales, estatales y pueblo indígena. Pero eso significa cuando el poder central, el poder político, o la clase política, o los gobernantes tienen voluntad política para incluir a los pueblos indígenas y no para excluirla como ocurre gran parte en América Latina y el Caribe. Usted nombraba la situación en Chile y obviamente no puedo evitar preguntarle acerca de lo que han sido los dichos por parte de la presidenta Bachelet y este lanzamiento del famoso plan para la Araucanía y este pedido de perdón supuesto. Usted explicará un poco mejor qué hay de concreto con respecto a eso y la actualidad que vive el pueblo mapuche tanto en la República Argentina. Aquí hemos cubierto mucho y seguimos el caso, por ejemplo, de Facundo Jones Wala y también lo que viene sucediendo con respecto a la represión que vive el pueblo mapuche allí del otro lado de la cordillera, del lado chileno. ¿Qué nos puede comentar acerca de esta situación preelectoral en Chile con respecto a la posición que ha tomado el gobierno de Bachelet? Hay tres cosas importantes. La presidenta Michelle Bachelet, efectivamente, con motivo al Año Nuevo Mapuche, que se celebra tanto en el lado argentino como hoy chileno, pidió perdón al pueblo mapuche. Sin embargo, ese perdón es un perdón de carácter casi religioso, sin efecto alguno, en donde tiene por objeto omitir la responsabilidad del Estado chileno en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la era de la pacificación de la Araucanía y lo que se conoce en la área argentina como la conquista del desierto. Paralelamente, de haber cometido los actos de crimen de lesa humanidad en el Estado de Chile por el ejército chileno, también confiscó y ocupó el territorio mapuche y sus recursos, que es la causa de las actuales tensiones y controversias que vivimos en la Araucanía, en el sur de Chile. Y la presidenta, con pedir perdón, prácticamente ella está utilizando la situación del pueblo mapuche, una situación de fondo, para simplificarlo, para diluir la verdadera responsabilidad política que tiene el Estado de Chile en la actual situación del pueblo mapuche. En ese sentido, hoy prácticamente se está realizando una consulta en los mismos términos, con la finalidad de diluir, restringir y limitar los derechos del pueblo mapuche, que es absolutamente lo contrario de lo que ocurre en Venezuela, en donde los derechos de los pueblos indígenas cada vez se van ampliando, en Chile se van restringiendo. A partir de ahí, nosotros tenemos muchas expectativas que el Papa Francisco, cuando visite el territorio mapuche de enero del 2018, no solo venga a pedir perdón, sino venga a plantear derechamente la necesidad de una indemnización y resarcimiento por el daño causado al pueblo mapuche, en donde tiene responsabilidad directa el Estado en alianza con la Iglesia. Nosotros estamos reuniéndonos para que en esa visita se presenten dos puntos centrales. El resarcimiento, la indemnización por el crimen de nuestra humanidad y la ocupación del territorio. Ya no necesitamos más para que nos vengan a pedir perdón, para que la situación se mantenga igual. Queremos verdaderamente esclarecimiento de los hechos, justicia y establecer una paz firme y duradera en el sur de Chile.